Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Los problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Yeso. Frente a la suerte de 3 meses... 3 meses... De vacaciones... 3 meses... De vacaciones... Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años... A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día, ¿sí? Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Hoy con Noelia, Sabrina quien te habla, Javier dándonos una mano en los controles y Víctor que suponemos que estará por venir, que estará llegando. Qué semana difícil hoy, sí. esta que pasó, la anterior también. Qué lluvia, qué barro, Dios mío. Terrible la problemática de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, como se vio en otras provincias también. La verdad es que la solidaridad muy grande, pero bueno, sabemos que no alcanza con la solidaridad. En toda esta semana, si bien acá los bomberos de Longchamps, los bomberos de Gleu y un montón de lugares estuvieron recibiendo agua potable, alimentos no perecederos, ropa, colchones, lonas, de todo para poder llevar para las zonas inundadas, me parece que la realidad es que con eso no alcanza y que obviamente se tendrían que haber tomado medidas antes. Yo conversaba con mi hermano en la semana, estábamos viendo las noticias, y me decía, yo le decía, impresionante, mira lo de Luján, cómo está otra vez, qué sé yo, y me decía, Sabri, hace 20 años que veo las noticias, hace 20 años que veo que Luján se inunda. Y 20 años nos quedamos cortos, eso porque charlábamos nosotros. Pero es impresionante la falta de medidas concretas, proyectos que se empiezan y no se terminan, proyectos que no se hacen. Leía en estos días el tema de la ocupación de los humedales de esa zona. Los humedales son como una especie de esponja que va recibiendo toda esa agua. De más que, obviamente, esta zona es sudestada. Como decía mi abuela, viento del este, llovía como peste. Y también, es decir, como que la mala pasada o las cuentas que nos está empezando a cobrar la naturaleza por tanto tiempo de las construcciones, también hacían en lugares donde se podía y toda esa cosa. No estoy muy en el tema, pero creo que eso también tiene algo que ver antes. No. Es decir, si bien sí hubo muchas lluvias, pero tiene que ver también todo el tema de la naturaleza, de cómo el hombre, cómo es... Sí, se va avasallando sobre estos territorios. Mira, me mandó una compañera, también profesora de historia, un libro de ya viejísimo, ¿no? De Florentino Ameghino, hecho desde el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, que se llama Las secas y las inundaciones en la provincia de Buenos Aires de 1884. Y me mandó un pedacito para que leyera que decía, el clima es cíclico. Los ciclos húmedos se alternan con ciclos secos. Por eso, en la pampa húmeda se deben tomar medidas para que ante ambos fenómenos naturales se evite el desastre y con él la desolación. Y sigue, continúa, el libro es muy interesante. Repito, 1884 ya se estaban pidiendo que se tomaran medidas sobre esto. Si a esto le sumamos, a esta zona que tiene estas características, le sumamos la falta de inversión, la ocupación de los humedales, que ya, por lo tanto, no absorben, sobre todo con los countries, que no es que lo digo yo, noticia vista todos estos días. Y después de la revista digital Anfibia, también me pareció muy interesante para compartir, dice: la siembra directa fue concebida como una agricultura natural, ecológica, con abundantes rotaciones y con sumo respeto a la vida del suelo. Se implementaba con máquinas simples y livianas hasta que el mercado pidió más productividad y una mayor escala. La máquina mutó en enormes sembradoras, enormes tractores, enormes mosquitos pulverizadores, cuyas toneladas de peso dejan necesariamente el terreno compactado. Al no labrar el suelo, el agua de la lluvia tiene más dificultades para penetrar. La demanda en aumento de porotos de soja y su precio sostenido durante una década dejó de lado las rotaciones con otros cultivos que posibilitaban, luego de la cosecha, abandonar sobre los suelos materia orgánica o barbecho para reponerlos. Hay más, se pulveriza glifosato y otros agroquímicos de modo masivo para eliminar malezas perennes y así, año tras año, se fue afectando sensiblemente la microbiota del suelo que facilita la reposición de los nutrientes, así como el laboreo que realizan las lombrices, hoy ya en muchos campos inexistentes. En conclusión, el terreno está desnudo, el agua corre y no penetra en el suelo. Esto, más los countries sobre los humedales, más la falta de inversión, más los canales que no hizo el Estado, sino que los hacen las personas, sobre más todo... Más las calles sin ¿cómo se dice? Ay, estoy... Sin las zanjas, sin los asfaltos, sin los... Exactamente. Etcétera, etcétera. Nos da como resultado esta situación que fue bastante utilizada en estos días... ¿Qué esto de irse a Italia? Escuchame, un senador estaba diciendo no hay que cobrarle la multa por no haber ido a votar a los inundados. Obvio que no hay que cobrarle la multa, pero no obvio. No podía creer cuando me dijeron que el tipo se fue a... Impresionante. No es que no lo podía creer, pero decir que lo haya hecho tan alevoso, como es como que está... Presión. Sí. Otro que escuché, claro, no se van a cobrar impuestos municipales en estos lugares hasta diciembre. O sea, nada más que hasta diciembre, y obvio, no le van a cobrar barrido, alumbrado y limpieza a la gente que está inundada. Yo tengo una compañera, como es que no, que me estaba contando, como es que no estaba yendo a trabajar por el tema de que se le habían mojado las zapatillas. Y bueno, no tenía con qué ir y esperaba que venga la hija para ella poder salir porque se prestaban las zapatillas. Un saludo para ella, como es la verdad que... Muy difícil, terrible. Muy difícil. Sí. Bueno, y ahora queda... Por suerte salió el sol este fin de semana. Ay, cállate que yo ya saqué las toallas cuando la mañanita hacía un poquito de sol. Cuando volví a la tarde, estaba lloviendo y una bronca, no tengo una toalla para sacar. Donaciones de toalla para Noelia y escuchamos un tema musical.

digamos, terminarlo. No es que vengo, pinto lo que quiero y... Cada docente eligió un artista, salvo el caso de Pago, que ya eligió una temática específica. Del ambiente natural, del cuidado del ambiente. Y después las demás, sí, fue en común que todas elegimos cada una un artista. Tratamos de coordinar con nuestras paralelas, o sea, turno mañana y turno tarde, para trabajar los mismos artistas y quedara cada patio uniforme. Y bueno, algunas, por ahí las salas más chiquitas, lo que hicimos fue, en mi caso, que yo tengo sala de cuatro, que los nenes dibujaran y los papás le dieron color a los dibujos de los nenes. Ajá. Por eso es que se ve bien que es el dibujo, el grafismo bien del niño. Sí. Y en los dos casos, tanto en el proyecto de pedagógico como en el comunitario, como en la pintura de las rejas, claro, en este proyecto comunitario, ¿cuál fue la reacción de los chicos, el resultado? ¿Cuál fue la ganancia? Quizás el pedagógico, uno en el que va bien, en el trajín, claro, uno no se detiene, pero para mí puntualmente el caso de la reja es como dice Isa. Era en el momento que estábamos, que por ahí el primer día estaba medio feo, toda la gente que pasaba, no había uno que se paraba a decirnos algo. Sí. Y decirnos eso de por qué no los invitamos. Bueno, que también quedó ahí. Pero bueno, también nos tiró la idea. Pero bueno, vamos a hacer más cosas, claro. Es la vista del jardín, es la entrada, le da color. Sí, recibimiento. Estaban negras las rejas y la verdad que un jardín de infantes donde hay niños y... Sí, o sea, sí, un color negro. Vecinos también. Sí, pasaban. Le cambió la vista. Ajá. Nadie que pasara indiferente. Y después quizás dentro del Facebook, las padres, hoy pasé, fui a hacer las compras y vi el jardín. Y fue como un impacto en la comunidad muy fuerte, todo el mundo. O sea, como que nadie que pasa... Muy, claro. No lo pasan No pasa inadvertido para nadie. Pero bueno, y lo que decías vos, esto de arreglarla también la familia, nosotros tenemos chicos, ¿viste? Y tenés que ver cómo te organizás. Y la pregunta está, ¿para qué vas al jardín en vacaciones? Claro, sí, bueno. Vos estás loca. Claro, y la gente se va contagiando, quizás no estaban todos, después bueno, se van sumando. Sí, pero todo, o sea, el que se suma, el que se quería sumar, las puertas estaban abiertas, o sea, dentro de lo que era... la gente que trabajamos en el jardín, ¿no? Ya para la próxima vamos a la comunidad. Sí, seguramente, porque entusiasma, ¿no? Sí, porque es una comunidad. Yo también hace 20 años que estoy acá en este jardín, primero. Es una comunidad que siempre colaboro. Por ahí en algún momento de la historia del jardín se fue alejando, se fue perdiendo eso, y es lo que queremos recuperar. Ustedes que están de hace muchos años también saben lo que... son familias que si uno las atrae al jardín con propuestas interesantes, colaboran. Es un barrio que colabora. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste. Bueno, seguimos en la peluca de Sarmiento, Zona Sur. Ahora sí, con la incorporación de Víctor. Llegué. Quiero denunciar al colectivero. Que no me paró y siguió de largo. Ah, me acordé de algo. Me estoy muy contenta. Bueno, muy contenta, que soy una tarada, pero vi en el Facebook, todo por Facebook, porque yo no tomo el colectivo de Línea 60, porque vivo de esta zona, que decía, los gendarmes pagan boleto. Me gustó mucho el aguante de esa cartelita, como me diste pie, la verdad que me gustó. Más allá de... Me da bronca que los dominicanos no paguen boleto. Hay una parte de culpa mía de llegar tarde que no me pude levantar, fue difícil, pero... una cuestión que ya me ha pasado varias veces con la línea San Vicente, que me ha dejado, cuando salgo de la escuela, yo laburo en Capital, en Barracas, y pasa, justo me queda muy cerca el San Vicente para venir hasta mi casa. Y en esa parada es sistemático, el San Vicente no para. Entonces, ahí media hora, 40 minutos. Y es parada. No es una esquina. Por supuesto, por supuesto. Y hoy me pasó lo mismo, por eso me vengo embroncado con la... ¿Qué pasa que a veces no paran? Yo a veces estoy arriba del colectivo y veo que hay lugar. Y hay lugar, y el tipo le sigue. Debe estar apurado con el horario que tiene que llegar, pienso yo. Pero toda la gente que se queda ahí con la cara... Pero es una cosa que me pasa con la San Vicente, nada más. Y eso que yo me tomo todo el tiempo colectivo. Pero bueno, nada, comentario. Bueno, ¿qué nos, ¿de qué vamos a hablar ahora? No sé, queríamos escuchar tu opinión sobre las elecciones. ¿Sobre las elecciones? Sí, podés darnos una opinión. ¿Cómo vieron en las escuelas de ustedes las elecciones? ¿Los chicos votaron? ¿Tienen cursos grandes? Yo tengo cursos grandes, muchos no votaron, muchos no quisieron, o sea, los que tienen la opción de votar, los mayores de 16 años, de 16 a 18, 16 y 17 años, muchos no quisieron ir a votar, pero sí los vi muy interesados por preguntando a qué se ha ido a votar, a quién había votado, a mí, a otros docentes también, bastante metidos en temas. Justo en una escuela estoy dando, en este momento me toca radicalismo, así que hablábamos, estaba dando el tema y preguntaban. Claro. Los de antes son como los de ahora, y qué claro. Otros había, qué otros hay ahora. Ah, yo me hiciste acuerdo, me voy siempre por la rama, pero el otro día estaba viendo esos programas que recopilan otros programas. Sí. No sé si era TV, no sé qué igual de todos era. Y estaban justamente haciendo como que criticaban a Sanz, ¿no? Uh-huh. El que. Y había un montón de la juventud radical que lloraban cuando vieron que se juntó con Macri, pero mostraban ese llanto que yo nunca había visto. Una cosa así de los radicales. No sabía que tenían esa efervescencia. Positivamente de que tiene. No, que hay otros que también. Como tienen, que el radical también tiene sentimientos. No, porque yo me acuerdo. Perdón, pero es mi opinión. Perdón. Puede quedar así, pero no me había pasado que. Perdón, estoy media en otro tema. Pero para mí está bien porque eso refleja una cuestión. A ver, señor. Yo no estudié, como se llama, ciencias políticas, pero me imagino que los que se dedican a, como carrera profesional, lo deben estudiar. Pero me parece que hay como una tendencia histórica de los viejos partidos, como con el tiempo van declinando sus banderas, van transformando sus doctrinas y terminan desapareciendo, porque el Partido Radical no es un partido, el Partido Radical es la primera vez que no figura ningún presidente, candidato a presidente como radical, ¿no? Claro, están como, estamos viendo en vivo y en directo la extinción el viejo Partido Radical. Yo recuerdo, por ejemplo, Partido Radical que se levantó en armas en 1900, sí. Claro, 1900, a principio del siglo, dos o tres veces. Tres veces, sí. Exacto. Justo lo estoy dando a la escuela. Muy bien, Popo. Muy bien, entonces, no ese partido, como las vueltas que fue dando durante estos más de 100 años, y estamos viendo el fin. Cosa que ha pasado en otros países, como los partidos, el Partido Radical chileno, el Partido Radical francés. Yo creo que todos siempre tienen así como una capacidad de reciclarse y demás. No sé si es el fin de alguno de los partidos estos tradicionales que tenemos. Lo que sí sé es que hubo mucha gente por acá, vecinos y demás, que los movieron de la escuela en la que tenían que votar. Porque se incorporaron muchos jóvenes a los padrones y hubo una modificación importante. Una señora que es muy mayor de edad me decía, yo votaba siempre enfrente de mi casa y ahora me mandaron no sé dónde, que manden a los pibes que pueden caminar. Claro, tipo. Bueno, pero más allá de eso, sí hubo varias escuelas en las que no se pudo votar. Tengo vecinos y demás que me decían, no, yo a la escuela tanto no llegué. Había como un país de San Vicente. El porcentaje fue muy alto de votación, parece que sí. Fue muy alto para el momento, para... que no era una elección definitoria, que en el sentido, que se van a repartir los cargos en octubre. Y el clima fue... Perdón, qué mala información que daban los canales es lo que yo veía, las veía en la tele, qué mala información con los porcentajes, es decir, pone acá va ganando Macri, cuando no era una, no es que ganaba Macri, no sumaban los puntos, es decir, de todos los otros candidatos que estaban, que iban en el mismo partido. Bueno, pero ahí viene el juego político que hacen los periodistas de acuerdo a su afinidad con alguno. Era mentiroso, no estaban dando bien información. Se retrasó mucho el escrutinio, mucho. Sí, dice que a las 10 dijeron y después es se más, fue. Los diarios, si vos nosotros le... Yo leí los diarios del lunes. Tenían información, en algunos casos, muy... desactualizada. Desactualizada con respecto a lo que se estaba viendo online ¿cómo se llama? Los datos que nosotros ya teníamos del escrutinio concreto. Entonces, los porcentajes se ampliaban... Bueno, no sé, nos están haciendo señas, tenemos que ir al... A la propaganda. Estamos recopados. Ya está. Así que nos vamos. Decretamos la muerte de los radicales. No, propaganda. 1580 Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas.

y eso mismo les va haciendo perder legitimidad en la cuestión electoral. Después, sobre las elecciones, un par de puntitos más. Primero, el tema de... Perdón, vino tarde, pero llevo con todo, Víctor, Es que estoy apurado porque tenemos invitado, entonces estoy apurado y tiro todo rápido. Bueno, dale. Dos puntitos más. Uno es, que me llama la atención, es cómo los docentes podemos llegar a votar a las listas del Frente para la Victoria, estando los responsables directos de la destrucción de la escuela pública, como Yaletacio, en esas listas sábana. Nos hacen votar. La semana pasada decíamos medio en broma, también esa frase que apareció en una pared que decía: me gusta cuando votas porque estás como ausente. Bueno, de los pocos canales de participación que tenemos los ciudadanos, los docentes, etcétera, son las elecciones, y nos hacen ir a votar listas donde están los que destruyen los lugares donde nosotros desarrollamos gran parte de nuestra vida, en específicamente los docentes en la escuela pública. Que esté Yanetacio, que estén un montón de cómplices de las políticas educativas de estos últimos años en esas listas, me parece detestable. Después, y el último punto, así medio rapidito, es bueno, la relativa buena elección que hicieron los partidos de izquierda. Siempre todavía siendo marginal, todavía no pudiendo conformarse, o estando en el proceso de conformarse como una alternativa para los laburantes. Pero bueno, están en ese camino. Bueno, cambiando de tema, tenemos un audio porque ayer se hizo una conferencia de prensa desde la Campe Copiwini, que está en Avenida de Mayo 9 de Julio. Vamos a escuchar el audio y después lo comentamos. Muy bueno. Buen día, Félix. Sí, muy buenos días. ¿Cómo estás? Y no tan bien. ¿Cómo están pasando estos días que trajeron complicaciones para todos, ¿no? Con el tema de la lluvia. Está complicado las cosas. ¿Pueden sostener el acampe? Sí, para nosotros el acampe sigue, pero está cada vez más difícil por muchas razones. Tema salud, el ambiente, todo mojado, las cosas, así que uno nunca puede decir que esto se va a lograr, pero cada vez más es como nos están condenando a una situación muy crítica. ¿Se están planteando quizás levantar el acampe, modificar la modalidad del reclamo? ¿Qué piensan? Nosotros no estamos pensando levantar ni modificar, estamos ahí resistiendo y bueno, la idea es que alguien se haga cargo del Poder Ejecutivo sobre esta situación crítica que está pasando los pueblos indígenas por nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron algún contacto, diálogo con el Gobierno Nacional? En el mes de julio, cuando se inauguró la estatua de Juan Azurduy, tuvimos la charla con Martín Fresnedo, que es el secretario de Derechos Humanos. Ese fue y ahí nunca más apareció. ¿Nunca más apareció ni Fresnedo, no, ni nadie? No. ¿En ese momento qué es lo que Fresnedo les había ofrecido o prometido? Él dijo que iba a traer un funcionario de Formosa para resolver el problema conjuntamente con el Gobierno Nacional. Y ese compromiso nunca se concretó. ¿Hoy a la tarde van a hacer una conferencia de prensa? Así es, hablando sobre el mismo tema. Así que creo que novedades tanto no tenemos, solamente a la espera de que esto se solucione. No le están pasando bien con la lluvia, pero de ninguna manera piensan en levantar el acampe. No. Así es, se va a seguir el acampe hasta que por lo menos la idea de los líderes decía es que hay que llegar en diciembre, llegaremos a diciembre. ¿Tuvieron algún contacto, no con el Gobierno Nacional, sino con algún candidato a presidente que se haya acercado, digo, de los que después de las PASO quedaron ahí, pudieron conversar? No, con los candidatos a presidente tampoco no tuvimos ningún acercamiento, ninguno de los candidatos, excepto a la diputada Stolbizer. ¿Stolbizer sí se acercó? Sí. Bueno, escuchábamos una entrevista que les hicieron ayer a Félix en una radio antes de la conferencia de prensa. Y compartinos, Noelia, lo que comentaron en la conferencia, por favor. Bueno, dice, actualmente somos 90 hermanos de la comunidad Kuom, Pilagá, Huichi y Nivacle en un espacio reducido con tan solo 3 baños químicos con circunstancias de limpiezas nocivas. Para colmo, las intensivas lluvias que vienen azotando a la región lograron que las carpas se lluevan por dentro. El ingreso del agua por las partes inferiores de la carpa, mojándose colchones, ropas frazadas, etc. Esto genera una epidemia de enfermedades como gripe, fiebre, tos, que está desparramada por todo el acampe, en los cuales se encuentran muchos niños y ancianos. Bueno, están pidiendo entonces que por favor se acerquen toda la solidaridad posible, pero sobre todo que desde el gobierno den alguna respuesta para cumplir con lo que dice la Constitución Nacional, ni más ni menos, para que terminen con el avasallamiento a sus tierras y a su gente. Pero cambiando de tema, tenemos un invitado hoy, Juan Anzorena de ATE, que es el Sindicato de Trabajadores del Estado. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Bien, primero comentanos para los oyentes que no tengan mucha idea de qué es ATE, a quiénes nuclea este sindicato. Bueno, sí, nosotros tenemos compañero, incidencia en todo lo que es estatales. En el caso de estos distritos, el sector mayoritario son los auxiliares de escuelas, los trabajadores que dependen de la ley 10.430 en hospitales, los enfermeros, técnicos, camilleros, personal de limpieza, bueno, los trabajadores de los registros civiles, de las guarderías de Don Orione, centros de menores, etcétera, todo lo que es trabajadores estatales. Me hiciste acordar, disculpame, ayer fue el día, si no me equivoco, el día del trabajador de infancias, así que les mandamos un saludo a todos. Sí, el día del trabajador de niñez. Así es. Bueno, y contanos más o menos en qué situación se encuentran, porque así son trabajadores estatales, así como nosotros los docentes, que tenemos una serie de dificultades, por ejemplo, en el cobro de nuestros saberes, me imagino, y sabemos porque lo compartimos diariamente, por ejemplo, con los auxiliares de escuela, que ustedes también. ¿Cómo está esa situación? Esa situación sigue igual. Nosotros venimos de esta semana movilizado con alrededor de 40 compañeros a La Plata, donde la mayoría de ellos tenía problemas de cobro. Esa es una situación que no se resuelve y que el gobierno ya tomó como algo habitual, como dando por hecho que los trabajadores nos tenemos que acostumbrar a no saber si vamos a cobrar nuestro sueldo o a cobrarlo en cuota. Así que de esa manera nosotros decimos que el gobierno, en vez de tomar préstamo y pagar intereses, toma prestado nuestro sueldo y nos va devolviendo en cuota sin intereses. Así que lamentablemente ese y otros puntos que también tenemos en común con los docentes, como los problemas a la hora de que el IOMA nos cubra lo que nos tiene que cubrir, o los maltratos en la empresa de reconocimientos médicos, ¿no? Son algunos de los puntos que sufrimos y enfrentamos los estatales, al igual que los docentes, y en eso es un desafío siempre ir generando la mayor coordinación que podamos, las luchas en común para ir cambiando esa situación. Otro tema que venimos y que estuvo muy presente en nuestro gremio en los últimos tiempos y que está, es el tema de la precarización laboral. En el caso de los auxiliares de educación tenemos muchísimos compañeros que son mensualizados y que el gobierno se toma años en pasarlos a lo que es una planta permanente, se llama titularizarlos. Y en el caso de otros sectores, en salud tenemos decenas de compañeros que deberían haber pasado a planta el 1 de enero, muchos trabajadores de limpieza y cuidadores hospitalarios que en algunos casos estuvieron cerca de 30 años trabajando con empresas privadas. El Estado los tomó como becarios. En ese momento, hace 2 o 3 años, depende de cada caso, perdieron una cantidad de derechos, porque en ese momento perdieron, si bien el gobierno lo propagandizó como una estatización, y eso sería positivo, en ese mismo momento los compañeros dejaron de percibir asignaciones, antigüedad, aguinaldo, entre otras cuestiones. Así que hay toda una lucha por el pase a planta, y el gobierno, si bien lo incluyó en el presupuesto, esos pases no se están efectivizando. Y bueno, venimos de un paro muy fuerte de una semana en el Hospital Meléndez, de los trabajadores de limpieza, y de un conflicto que ya lleva casi un mes con distintas modalidades en el Hospital Oñatibia, también 3 movilizaciones al Ministerio de Salud. Bueno, eso obligó al Ministerio a empezar a agilizar, pero las soluciones no llegan, así que estamos en esa perspectiva, analizando un poco cómo. Bien, y más allá de este contexto de lucha por los reclamos legítimos y todo este proceso que estamos dando, que se están dando ustedes y que estamos dando nosotros también desde los docentes, que desde nuestra concepción también vemos esta necesidad de la unidad. Ahora ustedes están entrando en un proceso de elección en el sindicato. Sí, hay elecciones el 2 de septiembre en nuestro sindicato, a nivel nacional, provincial y también en las seccionales. Ajá, ¿y cómo vienen preparando eso? ¿Ustedes van con una lista de unidad, tengo entendido? Sí, primero hay que decir que el sindicato está atravesado a nivel nacional por una crisis de la conducción histórica del sindicato, que se dividió en dos, y que la conducción histórica referenciada en De Genaro, en Cachorro Godó, se dividió, y ahora hay dos opciones, digamos, que para nosotros no son opciones dentro de lo que es esa burocracia histórica del sindicato, que ata un poco el gremio a distintos proyectos que nosotros entendemos que no responden a los intereses de los trabajadores, y que más allá de sus opiniones políticas, lo que han hecho siempre es restringir muchísimo la posibilidad de democracia dentro del sindicato. Si bien ATE es un sindicato donde existen y se preservan determinados atributos de democracia, digamos, no lo podríamos comparar con otros sindicatos de la actividad privada en algunos puntos, pero esa democracia está muy muy restringida, y nosotros vemos que es indispensable que los trabajadores podamos discutir masivamente y con total libertad cuáles son los problemas que tenemos y de qué manera los vamos enfrentando. Y esto implicaría, por ejemplo, un plenario provincial de delegados o representantes elegidos en asamblea en toda la provincia para discutir cómo encaramos un plan de lucha para enfrentar el ajuste que nos viene aplicando Scioli, o a nivel nacional, donde hace varios años que hay un paro por año, que pudiéramos discutir realmente si los trabajadores estamos dispuestos y hasta dónde a llegar. Entonces, en ese sentido, nosotros a estas elecciones somos parte, impulsores de una lista de unidad de distintos sectores en varias provincias, y una lista nacional, que es la lista Bermellón, que encabeza la actual secretaria general de ATE de Mendoza, y donde hay compañeros de nuestra agrupación, de distintos distritos, ¿no? De Lomas de Zamora, de La Plata, de Moreno, y también de acá del Almirante Brown. Juan, ¿cuánta cantidad de fideos hay acá en Almirante Brown, más o menos, para tener activos? ¿Cómo es? algo más de 1.500 afiliados. Y como para la gente que como es que no frecuenta mucho tanto el sindicato acá en la seccional que está acá en Adrogué, ¿qué cosas hay en el sindicato como que les puede servir a un afiliado para acercarse? ¿Hay una atención médica? Sí, nosotros básicamente, digamos, con lo que tenemos, claro. Coseguro, que ayuda un poco a compensar lo que IOMA no cubre, tenemos pero yo más que profundizar en eso, sí, por supuesto estamos, pues, construimos una nueva sede del sindicato y dentro de poquito vamos a poder abrir los consultorios. Pero básicamente lo que nosotros planteamos, digamos, en lo local o nuestra campaña es sostener lo que venimos haciendo, ¿no? Pues, digamos, algunas cosas no necesitamos prometerlas, digamos, no. Sino lo importante sería poder sostener, nosotros, fundamental, sostener los ámbitos democráticos de discusión en el sindicato, una conducta donde todos los compañeros saben que los dirigentes del sindicato no tocan un solo peso de los afiliados, y no estamos en el sindicato para tener beneficios personales. De hecho, hemos dado muestras de que rechazamos eso incluso en nuestras propias filas, y que promovemos la unidad de los trabajadores de los distintos sectores, y no solo dentro de lo que somos los estatales, sino en el distrito, ¿no? Y eso un poco el hecho de haber podido recuperar la CTA, o decenas de acciones que hemos compartido con docentes, con otros sectores, dan un poco muestra de eso, y nos parece que es fundamental para cambiar un poco la perspectiva. En esa línea debatíamos la cuestión de la necesidad de la reapertura de paritaria para discutir salario, porque los estatales tuvimos un aumento no muy distinto al de docente, en el caso nuestro un 28% en tres cuotas, donde la mayor parte del aumento fue en negro. Bueno, estas cuestiones las tenemos que discutir, las vamos a discutir sosteniendo un sindicato que propone o alienta la mayor participación de los trabajadores. Bien, nos hablaste de que a nivel nacional impulsan la lista de unidad Bermellón, pero no lo dijiste a nivel distrital. A nivel distrital, a nivel nacional y provincial, la Bermellón. En el caso de la provincial, la encabeza nuestro compañero Norberto Señor, también de nuestra agrupación. Y en el caso del almirante Perón, presidente Perón, la lista es la marrón-naranja, porque está compuesta por dos agrupaciones, la Víctor Choque, que siempre utilizamos el color marrón, llevamos... y la naranja, que es el color que identifica a los compañeros de tribuna estatal. Bueno, muchas gracias, Juan, secretario general de ATE Brown, presidente Perón, por acompañarnos hoy en esta mañana. Gracias a usted. Y nos vamos a escuchar una recomendación de lectura. Escuchamos la recomendación. Bueno, hoy trajimos un libro de Patricia Suárez, Habla el Lobo. Y bueno, es una otra versión del cuento clásico de Charles Perrault. No me sale bien el de Caperucita Roja. Ahí fue más fácil. Bueno, pero este es una versión donde habla el lobo, dice el título, y entonces está. Cuenta su parte. Parece que Caperucita no era tan buena. Y bueno, voy a leer un prólogo que es chiquitito nada más porque está. Prólogo, habla el lobo feroz. Lo que pasa es que Caperucita Roja tuvo mejor prensa que yo. Claro, tan bonita, tan dulce que parecía, tan suavecita una niña. Después los periodistas y los cuenteros me vieron. A mi grande, peludo, orejón, dientudo, dicen que tengo aspecto de feroz, aunque en realidad hace 14 años que soy vegetariano. Yo traté por todos los medios de limpiar mi imagen, pero cada vez que alguien ve que estoy cerca de su casa, me saca a los escopetazos. No me han dado derecho a réplica, no. Es por eso que intento explicarme a través de este escrito. Y bueno, vienen unos 10 capítulos muy cortitos donde el lobo hace su defensa. Por ejemplo, muestra que en un momento él pasa cerca de Caperucita y Caperucita tenía como unas armas blancas de guerra, por ejemplo. ¿Cómo se llama esto? No sé. Bueno, una... No sé, alguien me puede... Bueno, tiene un bate que le pegó al lobo, entonces está, por eso él después se quiso venir a comer a la abuelita. Después, a veces, qué sé yo, muestra cómo es los malos que eran las ovejitas que él se comió. Bueno, bastante, bastante divertido para leer y está bueno como para cortar, no sé, yo soy suplente. A veces cuando me toca un grado chico me llevo estos cuentitos en la cartera y da, y corto un poco el hielo con los chicos más chiquititos, que aparte lo conocen, va, conocen la otra versión, también pueden conocer esta. A veces me dicen, ya me lo leí, me lo leyeron este, pero bueno, este me parece también bastante interesante, tiene mucho humor. Interesante la ¿cómo se llama? La recomendación y especialmente la posición del lobo. Y ya, y lo estaba haciendo, estaba relacionando con digamos, con la interna del film, pero mejor me callo. ¿Lo hicimos lo de SAD antes que terminemos? Sí. Bueno, noticias. Tenemos unas noticias cortitas que se nos fue el tiempo. Hay un cronograma de inscripciones a los listados 108A y 108B de superior. No solamente de superior. Bueno, yo acá tengo lo de superior. Sí, a ver. Agosto 2015, horario de 9 a 11. Hay que entregar, ir a la oficina de ingresos. 108A Infine, profesor de todas las áreas. Del 10 al 24 de agosto, 108B Infine, profesor de Ciencias Naturales y Lengua Informática. Martes 11 y 18, 108A Infine, inicial, Educación Física, BI, Biblioteca, ¿no? AI y Artística. Estas siglas que no las entiendo. ¿Sigo? Sí, comentanos cuál es el sitio donde pueden encontrar la información. Ah, está muy bien. www.sadalmirantebrón.com. Se nos está yendo el tiempo, pero antes queríamos comentar que Entre Ríos el viernes ayer volvió a hacer un paro de 24 horas resuelto por el gremio ACMER. Piden que el gobierno atienda las demandas de iniciar la discusión salarial por una recomposición de haberes para el segundo semestre del año, la remunerabilidad del incentivo docente y la devolución de los días descontados por huelga. Se sumaron, porque ya vienen haciendo paro, se sumaron los docentes técnicos y de las escuelas privadas. Tengo que mandarle sí o sí un saludito a Ana, que hoy nos llamó, y a María Amelia. Ana, que te mejores, me dijo que estaba en el médico. Así, bueno, no sé si quedan saluditos para alguien más antes de que se nos vaya el programa. No. O a los chicos de La Marrón de Varela, que quiero pensar que están programando su programa. Lo están haciendo todo para salir en el aire en cualquier momento. Así que un saludo a Keiro, a Néstor, Nancy y a todos los compañeros de La Marrón de Varela. Muy bien. Muy bien, nos escuchamos el sábado que viene.